en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Ha tenido amplia difusión en buena parte del país la celebración del primer juicio por contaminación con agroquímicos. Los más enterados saben que en este mes de junio se inició el primer proceso judicial en toda Latinoamérica contra productores y fumigadores acusados por contaminación ambiental. Este juicio se viene ventilando en la provincia de Córdoba y es el resultado de distintas renuncias realizadas, por ejemplo, por el colectivo Madres del barrio Ituzaingó Anexo, de las cuales una de ellas ha recibido un premio hace no mucho y estuvo en este programa también con nosotros. Pero bien, toda esta introducción es para ponernos un poco en tema y para presentar una vez más y agradecerle desde ya que nos dé su testimonio al doctor Andrés Carrasco, que es docente investigador de la Universidad de Buenos Aires, que presidió el CONICET. Doctor Carrasco, nos gustaría su mirada sobre este episodio en particular, y eso nos va a llevar seguro, por extensión, a todo lo que significa la contaminación con agroquímicos en nuestro país. Bueno, a mí me parece que es un juicio muy importante. Como usted dijo, no puedo agregar mucho más, me parece, por ser el primero, y me parece que lo que se pone en blanco sobre negro es el daño producido por el uso de determinadas sustancias en una forma que está, en mi opinión, fuera de control y como el producto de, en todo caso, de haber implementado un modo de producción que, digamos, donde debo reconocer que la Defensoría ha tenido una participación importante, digamos, por su sensibilidad para en todo caso hacer un mayor grado de prevención, pero que se debe a un modo de producción que está fuera de control en muchos aspectos. Acá lo que se está juzgando es la violación de normas de uso de agroquímicos en esa región o en ese barrio de Ituzaingó. Lo que me parece a mí es que también yo debería decir esto, porque digamos, el que escuche esto diría, bueno, con juzgar a los culpables es suficiente. Lo que me parece que debería ser claro en esta situación es que, más allá de la culpabilidad de estas tres personas, la responsabilidad civil y eventualmente penal de estas personas, el modelo productivo que tiene la Argentina en la agricultura no es sostenible si no se hace uso de esta sustancia en la manera que se está haciendo uso, digamos. Si hubiera una revisión de la toxicidad, una revisión de las formas de uso, una revisión de todas estas cosas, el modelo productivo agrícola de las 20 millones de hectáreas caería estrepitosamente. Y acá es donde entran otros aspectos de la discusión, porque bueno, hay una decisión política, digamos, de distintos sectores y donde el gobierno interviene, de sostener el modelo sin tocarlo. Y yo no creo que se sostenga este modelo si mañana decidimos que el glifosato aceptamos o ponemos en la mesa de debate que el glifosato está produciendo daños ambientales, daños de salud, etcétera, etcétera. Claro. Así como si ponemos en la mesa de debate que la expansión de la frontera agrícola está afectando seriamente al territorio nacional. Y debería decir, porque en general yo no guardo trato de ser lo suficientemente claro y frontal, que este juicio y alguna expresión que he escuchado inclusive de los sectores oficiales acerca de qué barbaridad, ¿no?, estamos envenenando con glifosato, no es independiente del modelo productivo. Claro. A tal punto que hay una contradicción, hasta yo diría cierto grado de doble estándar, que hace 24 o 48 horas la presidenta saludó la decisión de Monsanto de profundizar en nuestro país la inversión de nuevos institutos de desarrollo tecnológico que suponen la generación o el estudio y desarrollo de nuevas semillas transgénicas. Toda semilla transgénica hoy en este país además de otras cosas, lleva resistencia al glifosato. Uh-huh. Y el glifosato ya sabemos, esto tengo por razones, digamos, que no vienen al caso, vengo de una reunión científica en Alemania acerca de estos temas, ya los problemas de resistencia de esta sustancia hacen que ya las grandes empresas productoras de semillas y productoras de estos químicos estén aconsejando mezclas que son mucho más fuertes, porque la resistencia de las malezas crece exponencialmente en todo el mundo, digamos, en todo el mundo, claro, donde se usa, inclusive en Europa, donde no se usa transgénicos, pero se usa el glifosato para fumigar las vías de los trenes, están encontrando malezas resistentes al glifosato. O sea, esto no tiene nada que ver. Cuando uno usa estas cosas de manera permanente, empieza a encontrar, afectar, digamos, la flora y la fauna de alguna manera, anómala. Pues muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Muchas gracias por llamar. Que siga bien, doctor Carrasco. Adiós. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Estamos en comunicación directa con el defensor del pueblo de la provincia del Chaco, don Gustavo Corregido. Un gusto tenerlo en el programa del Defensor Nacional y de que nos pueda contar, nos pueda dar detalles sobre este acuerdo que se ha producido entre instituciones que tienen mucho que ver con la suerte de los pueblos originarios. Lo escuchamos. La Defensoría del Pueblo del Chaco tiene una agenda de temas sobre los que va a pivotar en su gestión, ¿no? Y una de ellas es justamente el tema indígena. Y en ocasión de eso he ido a visitar Colonia Aborigen, que vendría a ser como una localidad donde funcionó una reducción indígena y que hoy institucionalmente conforma la comunidad Colonia Aborigen número uno, que por ley es donde debería estar asentada las autoridades del IDH. Cosa que hoy no ocurre, sino que están en la capital de la provincia del Chaco. El IDH es un instituto muy importante que tiene muchísimos recursos económicos y que es el que debe velar por la protección de sus comunidades. Y en ocasión de estar en Colonia Aborigen receptamos un montón de problemas, como puede tener cualquier barrio de cualquier lugar del país: problemas de agua, de salud, el acceso a esta colonia. Como es una zona rural, también tiene algún conflicto con los consorcios rurales, que son los que elaboran la tierra de los minifundistas, como son ellos, ¿no? Claro. Es una comunidad que tiene 20.000 hectáreas propias en carácter de propiedad comunitaria. Y lo que más me llamó la atención fue que digan que no tenían comunicación hace muchos años con las autoridades del IDH. Bueno, me pareció el problema central, así que hablar con la nueva presidente, que es la señora Andrea Charole, que hace muy poquitos meses asumió la titularidad, y así organizamos una reunión primero en el IDH, a la que asistió el presidente de la comunidad Colonia Aborigen, y así, con esta sencilla intervención, se dijeron algunas cositas, pero en definitiva comenzó un diálogo que terminó siendo muy fructífero, porque organizamos otra reunión que se realizó la semana pasada, en la que ya el IDH trajo soluciones. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el IDH es el que debe el que debe proteger a las comunidades en principio, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que ellos tienen su propio gobierno, tienen sus particularidades propias, establecidas en las leyes, en la Constitución, los tratados, son ellos los que deben resolver sus propias cosas, y cuando los estados resuelven algo deben hacerlo consultándolo a ellos, ¿no? Claro. Y en ese sentido le dijimos al IDH: este es el cúmulo de problemas, entendemos que ustedes los deben resolver, y la Defensoría del Pueblo está a disposición de ustedes. Y fue muy bueno, porque cuando nos encontramos en Colonia Aborigen, las autoridades del IDH ya llegaron con una serie de pedidos de informe y de respuestas de toda la problemática que nos habían planteado a nosotros como defensoría. Y bueno, ellos solos, juntos con el poder del IDH y con la fuerza que da la participación de toda la comunidad, están empezando a resolver sus problemas, y espero que finalmente lo hagan por ellos mismos, ¿no? Bien, lo que se puede sintetizar como una mediación exitosa de parte de la Defensoría que usted encabeza, ¿no es cierto? Sí, sin duda, sin duda. El problema principal, que era la falta de diálogo, fue totalmente superado, ¿no? Bien, una última, y le pido una respuesta lo más breve posible. Al margen de este episodio tan puntual, ¿cómo contempla usted, en función de lo vivido en los últimos años, la situación de los pueblos originarios allí en la provincia del Chaco? Bueno, brevemente, como sabemos, la Defensoría de la Nación ha hecho un planteo judicial y está ejerciendo un control de una medida cautelar ordenada por la Corte. La situación aborigen en el Chaco ha mejorado muchísimo. Hay una gran inversión por parte del Estado Nacional y Provincial, y una gran colaboración de ONGs y particulares en la región. Es impresionante la cantidad de planes y asistencia social que reciben. Pero, por supuesto, el impenetrable es un lugar de difícil acceso. Si bien hoy hay buenas rutas, la población indígena se haya diseminado en el monte, en lugares, las familias están muy distantes entre sí, y todo eso hace que dificulte el acceso a los distintos servicios que tenemos todos en la ciudad, ¿no? Claro. Pero se ha progresado mucho. Bien, señor defensor, entonces, muchísimas gracias por este aporte, por este testimonio que nos ha dado, ¿eh? Gracias por llamar. Que siga muy bien, corregido. Muchas gracias. Gracias. El defensor formoseño pide sanciones para Telecom. Luego de registrarse en Formosa un corte que interrumpió totalmente el servicio de telefonía y de internet provistos por Telecom, el defensor del pueblo de esa provincia, José Gialuca, exigió que se sancione a la empresa. Gialuca sostiene que Telecom se limita a pedir disculpas por las molestias ocasionadas y a decir que la caída del servicio fue resultado de una situación accidental. Nosotros rechazamos todos estos argumentos, por lo que pedimos la sanción y penalización de la empresa, ya que no es la primera vez que esto sucede.